y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Volvemos aquí en Furia Arrabalera, aquí estrenando lo que es el fixture recién salido del horno, como comentábamos recién. Ya sabemos los rivales que tiene Sportivo Barracas en lo que va a ser la temporada 2018-2019. Bueno, una pretemporada que ha trabajado mucho el equipo arrabalero, bajo la conducción de Osvaldo Ruggiero, con quien ya hemos hablado amablemente más de una vez. Y obviamente nos da mucha expectativa, ¿no? Nos genera mucha expectativa porque sabemos que le ha ido bien la pretemporada, sabemos que ha sacado buenos resultados en los amistosos. Y bueno, sabemos de lo que es Osvaldo como técnico. Así que qué mejor que hablar con él, ¿no? Que lo tenemos en línea. Sí, aprovechamos para comunicarnos con el técnico, Osvaldo Ruggiero. Bien, Osvaldo, ¿cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, acá con el fixture en la mano, recién salido del sorteo. Como comentábamos recién, frente a Villa San Carlos, de visitante, la primera fecha. Bueno, primero preguntarte las ansias que tendrás de arrancar el campeonato, imagino vos, todos los jugadores. Y bueno, queremos empezar, ya estamos ansiosos por empezar todos, los jugadores, los rivales también deben estar igual, así que quizás hizo un poquito más larga la pretemporada de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, ya estamos para empezar. Osvaldo, han trabajado y han armado el equipo, por lo menos en este tiempo, de acuerdo a las expectativas. En cuanto a eso, ¿cómo está? ¿Cuál es tu sensación hoy lunes? Y nosotros tuvimos la oportunidad de armar un equipo prácticamente de cero. Sí. Creo que de los 11 posibles titulares, me parece que solamente dos participaron de la temporada anterior. Son muchos cambios, evidentemente, ¿no? Si me decís si estoy conforme, quizás me hubiera gustado alguna otra cosa más, pero me parece que en líneas generales sí, conforme, porque fue una reestructuración bastante importante, ¿no? Sí, claro, claro. Lo importante en este cambio tan radical que se ha dado en cuanto al plantel, Osvaldo, es que a través de los amistosos sirvió mucho seguramente para que todo el trabajo que hicieron en pretemporada poder ir plasmando algunas cosas, que los jugadores se adaptaran bien a la idea, se sientan conformes y que vayan encontrando también el rendimiento. Más allá de los resultados, nosotros tenemos que fijarnos en el trámite de los partidos. En el primer partido que disputamos de pretemporada, que fue contra Estudiantes de Buenos Aires, tanto el resultado como el trámite fue ampliamente favorable a Estudiantes. Y tenía su porqué y su motivo. Estudiantes a la semana ya jugaba Copa Argentina. Los momentos de preparación eran totalmente diferentes. Nosotros veníamos de 15 días duros de pretemporada en el primer partido que jugamos y Estudiantes estaba afiladito para arrancar. Una semana después jugaba con Temperley por Copa Argentina. Entonces la diferencia fue notoria, tanto en el resultado como en el campo de juego, y era lógico que fuera así. Ya en el segundo amistoso con Banfield estuvimos un poquito mejor. El rival no era el mismo, el rival era, creo que, de menor jerarquía que Estudiantes de Buenos Aires, pero nosotros creo que hemos crecido un poquito. Y después ya viene los Andes. Los Andes también en el trámite nos supera a nosotros. Fueron 45 minutos solamente con titulares. Nos supera, pero no nos supera de la manera que nos había superado Estudiantes de Buenos Aires. Y es lógico también que quizás en el trámite nos hayamos visto superados porque es un equipo que está dos categorías arriba nuestra. Pero no fue ampliamente superior, simplemente fue superior en el trámite. Y bueno, después ya nos enfrentamos con Comunicaciones y ahí fuimos superiores nosotros en el trámite. Y después Sacachispas y sin ser netamente superiores, los hemos superado en el trámite. En algún momento ellos nos han superado a nosotros, pero creo que fuimos por más tiempo superiores nosotros a ellos que ellos a nosotros. Así que, en líneas generales, el equipo desde el funcionamiento ha ido creciendo. Los resultados, quizás, el resultado contra Sacachispa me parece quizás abultado, no fue el fiel reflejo de lo que aconteció en la cancha, pero bueno, fue un resultado importante. Contra Comunicaciones quizás nos hayamos quedado cortos, creo que fuimos, el resultado merecimos un poquito más, pero lo importante es que en el trámite superamos a dos equipos que son de la B Metropolitana. En eso seguramente... Me fue en la mano, estuve largo con el arco. No, estuviste perfecto, nos hiciste un resumen que lo esperábamos y lo necesitábamos, así que vino bárbaro. Muy bueno, Osvaldo. En eso también te fue dando conclusiones, charlas, entrenamientos, en el medio, todo eso, ¿no? De todo esto que contás, que fueron los partidos amistosos, y que bueno, seguramente eso que hablábamos, ¿no? Que te va dejando buenas sensaciones en cuanto a que la idea, los partidos, el rendimiento y de a poquito los resultados también fueron reflejando un poco más todo lo que ustedes pensaban y querían trabajar, seguramente. Sí, de todas maneras en una escala de crecimiento nosotros estamos si en diciembre vamos a estar en 10 puntos, hoy estamos en 2 puntos. Y si en diciembre vamos a estar en 10 puntos, cuando termine el torneo vamos a estar en 20 puntos. Pero el crecimiento es lento, pero es paulatino. Los jugadores del grupo es un grupo receptivo, con muchísimas ganas de crecer como futbolistas, y las condiciones de trabajo son inmejorables. Así que yo noto un crecimiento semana a semana, lento el crecimiento, pero paulatino, y con muchas ganas de aprender. Realmente yo digo que el equipo va a jugar bien, dentro de 6 meses. Claro. Ahí va a jugar bien, no dije va a ganar. O sea, el resultado a veces no depende de lo que pasa en la cancha. Sí, lógico. Sí, no, pero el equipo va a jugar bien dentro de 6 meses. El engranaje, como decís, va a funcionar bien a fines de lo que sería, bueno, unos meses, fines de año, obviamente, por la altura del año que estamos. Pero también es lógico, ¿no? Yo creo que pasa en la mayoría de los equipos, pero que andan bien, digamos, porque el nivel lo mejoran, sea despacio, sea rápido, pero a medida que lo vayan haciendo y vayan mejorando el nivel, te habla de un buen equipo, ¿no? Que va mejorando, evidentemente, está haciendo un buen trabajo. Y el resultado es positivo, porque si va mejorando el nivel y termina en un gran nivel, bueno, hablamos de un buen equipo. Claro, después obviamente va a haber recambios, la menor cantidad de recambio posible, pero va a haber, indudablemente, algún jugador quedará por el camino, se sumará otro, pero eso con tiempo y con los análisis previos necesarios. De todas maneras, después bueno, tendremos que analizar un poco qué significa para nosotros jugar bien, y esto del crecimiento lento pero paulatino se debe a la metodología de trabajo que tenemos nosotros y que el club un poco impone a través de su departamento de coaching, donde analizamos las metodologías más convenientes para un aprendizaje, aunque sea lento, pero paulatino, y con un crecimiento sostenido, claro. Aunque sea lento. Es importante este análisis que hace Osvaldo, que hacen ustedes, ¿no? En cuanto a, evidentemente, lo están planteando a toda la temporada, porque a veces uno ya ve el fixture, ya ve el primer rival y la mayoría del hincha o cualquier persona ya enseguida quiere que su equipo gane y esté puntero. Y este es un campeón. Si analizamos el primer rival, yo te digo que este equipo estaba en la B Nacional y Sportivo Barraca venía de la desafiliación. Sí, son dos categorías. Estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Claro, claro. Entonces, las diferencias desde lo futbolístico institucional podrían ser a priori notorias y favorables a Villa San Carlos. Pero nosotros tenemos plena confianza en lo que estamos haciendo. Así que vamos a ver si esas diferencias se igualan dentro de la cancha, ¿no? Y más allá del análisis en particular del rival, siempre se dice, no sé, a mí por lo menos es la sensación que tengo, ¿no?, de que es preferible arrancar de local. ¿Es tan importante o no es tanto eso? No creo que sea. Mira, Villa San Carlos, como te dije, un equipo que mientras ellos estaban en la B Nacional, Barraca venía de la desafiliación. La cancha, ya desde hace años, ir a Ensenada o ir a Berisso era difícil, siempre fue difícil, la cancha de Cambaceres y la cancha de Villa San Carlos. Reductos difíciles. Es más, hace tanto tiempo que no voy que hasta creo que cambió de orientación la cancha. Mirá lo que te digo. En el mismo predio creo que la dieron vuelta. Hace años que no había la cancha de Villa San Carlos, pero siempre fue un reducto difícil. Sí. De todas maneras, a mí se me da igual. Con el único rival que no quería jugar era con Luján, al principio. Que es la segunda fecha. Es la segunda. La segunda fecha y encima en el municipal. Sí. El único rival que no quería, porque creo que de Villa San Carlos, obviamente, por peso propio, tiene que ponerse la ropa de candidato, ¿no? Sí. Es un equipo que hace dos temporadas estaba en la B Nacional y bueno, evidentemente debe querer volver, así que tiene que ponerse la ropa de candidato. Y Luján es candidato porque el mismo equipo que terminó jugando la semifinal contra Argentina aquí es el mismo equipo que va a jugar contra nosotros. Claro. Los mismos, salvo el arquero, bueno, Matías Lescano se fue y Chuzango, pero ataja Rull, que era el segundo arquero. Claro. No modificó absolutamente nada y hasta creo que no modifica ni la idea en el campo de juego, porque el técnico de fe estoy seguro que va a continuar con la idea que venía trayendo Luján. Le pondrá su matiz, su impronta, pero la idea es la misma. Es un grupo consolidado, yo creo que es candidato. Es el único partido que dije, che, pucha, este partido justo ahora, me hubiera gustado agarrarlo con un poquito más de funcionamiento. Ah, eso te iba a preguntar. Porque es mejor, ¿no? Es rivales tan duros, tal vez enfrentarlos en otro momento, ¿no? De uno ya tiene el campeonato más o menos la mitad jugado, tiene, como decíamos, un engranaje ya armado, pero al principio medio que... Luján viene de 17, 21 partidos de hacer lo mismo. Claro. Más el partido de Copa Argentina, que encima se lo gana bien a un equipo de la B Nacional, 22 partidos a ser exactamente lo mismo. Y de superar a los rivales desde el trámite. Luján fue uno de los equipos que terminó jugando bien, uno de los mejores equipos del torneo pasado. Sí, sí. Yo creo que obtuvo menos de lo que mereció, ¿no? Sí. Entonces era el rival que no quería, porque ellos tienen un año de proceso que nosotros no tenemos. Con respecto a lo que es la cancha, pensando en el segundo partido, hablaste de lo que es de Villa San Carlos y Luján. Es un reducto difícil, además, jugar en Luján, porque bueno, tiene allí una capacidad de presión en cuanto a la cantidad de gente, pero hay algo que por ahí seguramente no sé si podrán mejorarlo o no, pero tienen una contra, digamos, que termina siendo muy difícil para el estilo, ¿no?, que vos estás hablando, que es el campo de juego, el terreno, que por lo general las veces que nos tocó ir a ver a nosotros no estaba en grandes condiciones. No sé cómo estará normalmente. Bueno, yo tuve la suerte de tener el municipal en muy buenas condiciones siempre. Ah, bueno. Salvo en el último partido, en el último partido con Argentina de Quilmes ya no estaba bien. Y en el último partido con Milan en cuarto de final ya no estaba bien. Las lluvias que hubo sobre el final del torneo lo castigaron mal. Sí. Todas las canchas quedaron mal en ese momento. Sí, sí. Pero ahora no sé cómo estará. Tiene el problema que juega la liga local. Y sí, eso conspira contra las posibilidades del equipo. Porque es un equipo de buen pie, de juego con pelota al piso. Realmente yo la pasé muy bien en Luján. Y la pasé muy bien porque el equipo jugaba, era lindo verlo jugar al equipo. Y la gente en Luján tiene una particularidad, es de alentar mucho al equipo. Sí, sí. Poca crítica hacia el equipo. Lo alienta durante los 90 minutos y eso en determinado momento se hace sentir. Sí, te iba a decir, ¿no? Esa es otra de las características que tiene Luján de local, que es el público que lleva en gran cantidad. La otra vez cuando jugó Barracas el último partido, la cancha estaba llena. Y íbamos primeros. Nosotros perdimos con Barracas. Sí, sí. Fue el principio de la caída de Luján. Acá Martín siempre recuerda esa situación. En este análisis, para no extendernos demasiado lo que es el fixture, llegamos al tercer partido, ¿no? Como para poner ahí un límite. De local, finalmente. Sí. ¿Sí? Al final se juega de local y va a ser frente a General La Madrid, ahora es también un equipo que no estaba en la categoría, pero que viene de ascender, digamos. Sí, sí. Bueno, la ventaja que podemos llegar a tener con La Madrid, si se puede llamar ventaja, es que ellos están acostumbrados a jugar en una cancha de dimensiones muy reducidas comparadas con la de italiano. Sí. De todas maneras, conociendo al entrenador, sé que prioriza el orden, sé que cierra bien los equipos, sé que tiene líneas cortas, distancias cortas, no es un improvisado, no sé si se reforzó de la mejor manera, pero llevó 3 o 4 jugadores de buen nivel, de jerarquía y de nombre. Uh-huh. Entonces no va a ser un rival fácil tampoco. No, seguramente. Osvaldo, ¿sos de hacer números? Por ejemplo, las primeras 2 fechas te toca de visitante contra San Carlos, contra Luján, digamos, son 2 fechas muy complicadas. ¿Hacés números como alguno que puede llegar a hacer? Si, bueno, si saco 1 o 3 de visitante, no, ¿o no? No, pero yo te digo los números generales. El primer objetivo de Deportivo Barracas es entrar al reducido. Bien. Por lo tanto, debe estar aspirando a sacar 55 puntos en la tabla general. Después que saque 27 y 28, 30 y 25, sí, es más o menos lo mismo. Pero en lo general, son 55 puntos los que tiene que sacar. Sí, sí. Tiene que estar tratando de llegar a los 50 goles a favor y tiene que tratar de impedir que nos conviertan más de 35 goles. La cantidad linda sería 30. Es una cantidad exigente para nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entre 30 y 35 goles en contra y entre 50 y 55 goles a favor. Bien, y 55, bien, 55 puntos es a lo que tiene que aspirar. Está si muy bien. Si te lo planteo desde decirte, mira, hay que ganar el 50% de los partidos y ya estamos. Pues sí, che, fácil. No, claro. Hay que ganar el 50% de los partidos. Y perder el otro 50% no haría nada. Estaríamos cumpliendo con ese objetivo. Sí, cuando estás bien, eso suena un poquito más fácil, pero cuando el equipo no está bien, 2 puntos parecen mucho. Claro. Y si vos me decís cómo es el arranque, quédate tranquilo que el fútbol no es como empieza, sino que es como termina. Así que bueno, no le den tanta bolilla al arranque. Piensen más en cómo va a terminar esto que cómo va a empezar. ¿Sabés que estaba pensando algo parecido, Osvaldo? ¿Cuántas veces pasa que la primera ronda muchos equipos terminan arriba y en la segunda vuelta, ¿no? Cuando comienza la segunda vuelta, equipos que por ahí no sacaron tantos puntos suman mucho más puntos y pasan a esos que les fue bien en la primera rueda, ¿no? Pasa muchas veces. A mí me pasó en Luján. Casi todos los clubes. Claro. No, en Luján no. En Luján el arranque fueron 5 triunfos al hilo. Claro. Pero excelente. Bueno, excelente, digo. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que cuando perdimos 2 partidos, los dirigentes nos quisieron echar. Claro, porque la expectativa, o sea, venían con una vara alta. Sí, nosotros claro. pusimos más alta. Claro, sí. Y Luján se pensó, tenemos que ascender, ascender en forma directa. Ganarla sí, todo. No es tan fácil esto. Sí, no, perdimos claro. 2 partidos, que el primero fue contra Sportivo, el segundo contra El Porvenir, los 2 de local. Sí. Nosotros aspirábamos a seguir peleando arriba ahí. Y se nos puso fea la cosa con los directivos, sí, porque habíamos puesto la vara alta. Eso fue y sucedió así porque el plantel era un plantel consolidado, ya, un equipo armado. En otros lugares donde tuvimos que armar los planteles, no, se dio totalmente lo contrario. El Linear, por ejemplo, el ascenso, sí. Barracas estaba en la C, me parece, en ese momento, no me acuerdo bien. Sportivo Barracas estaba en la, no, no estoy seguro. El ascenso de Liniers fue en el 2010. En la tercera o cuarta fecha de la segunda rueda, Liniers estaba fuera del reducido. Claro. Y después termina ascendiendo en una promoción en Rosario y con 20 partidos sin perder. Entonces necesitó de un proceso de enseñanza, de aprendizaje y de ensayo, y después cuando todo eso se consolidó y los triunfos empezaron, los resultados empezaron a dar, un equipo muy difícil de vencer. Cañuelas también, el ascenso de Cañuelas, el primer, yo tuve 6 meses donde hubo que trabajar, entrenar, ensayar. Muchos equipos se da así, Talleres de Escalada, fuimos a dirigir Talleres, las primeras 7 fechas nos querían echar. Y bueno, después claro, el equipo se enderezó, empezó a jugar, empezó a ganar y los resultados empezaron a llegar y listo. Entonces, la forma, la metodología de entrenamiento hace que se necesite un tiempo de ensayo. Sí. La metodología que llevamos adelante nosotros, ¿no? Sí, en sí. Un todo de acuerdo con la directiva de Sportivo. En un todo de acuerdo. Sí, lo importante ahí siempre es tener el equilibrio en lo que es un arranque, un momento que puede ser mejor o peor, digamos, pero que bueno, que cuando baja la espuma, como se dice, de lo bueno o lo malo, que de a poquito se vea la realidad, ¿no?, de un trabajo a largo plazo. Osvaldo, te hago una pregunta en cuanto a lo que ha sido en los últimos días, la llegada de los últimos 2 refuerzos. Llegaron Eloy Rodríguez y Fernando Biela. No, Fernando Biela llegó ya hace... Ah, más tiempo. Sí, sí, Fernando Biela hace ya 1 mes y medio que está con nosotros. Ah, bueno, bueno. Fernando Biela llega a partir de la partida de Vanega. Sí. Es, Vanega se va en los primeros días de julio. Yo bien, creo que el 8 o el 10 de julio ya estaba fuera Vanega. Y Fernando Biela ha llegado el 15 de julio. Bien, perfecto. ¿Y Eloy Rodríguez sí llegó hace poquito? Eloy Rodríguez llegó, estuvo en el partido con los Andes. Lo que pasa que son realidades diferentes. Fernando Biela viene de terminar jugando en Santa Marina de Tandil. Nacional B. Sí, sí. Vino prácticamente para empezar a jugar. Preparado. Vino preparado, obviamente. Obviamente le faltaba entrenar, porque hacía un mes que no hacía nada. Pero terminó jugando el último partido, jugó con San Martín, con Santa Marina de Tandil. Bien, claro. En la B Nacional. Sí, sí, sí. Eloy no, el caso de Eloy es diferente. Eloy viene a jugar en la Liga Correntina, mal entrenado, pero mal entrenado de hace 1 año y medio. Un chico que jugó unos minutos en la primera de Independiente. El potencial lo tiene, es un chico joven, tiene 25 años, pero tiene que volver a reeducar el físico y eso va a llevar tiempo. Hasta que se vuelva a poner bien físicamente y futbolísticamente, va a llegar tiempo. Lo que pasa es que es un chico con proyección, joven, y con condiciones. Hay que esperarlo. Tal cual. Bien, en los tiempos, como van trabajando, también a los jugadores que vaya adaptándose a los tiempos, así que bueno, tenemos claro cuál es la idea, ¿no? Y cómo es el mensaje que baja desde tu parte, Osvaldo, así que está clarísimo, ¿no? Te queremos robar más tiempo, ha sido muy bueno como has planteado lo que han hecho, los amistosos, el trabajo, el objetivo, ¿no? Que se piensa estar en el reducido, así que desearte lo mejor a vos y a través tuyo a todo el plantel y el cuerpo técnico de lo que se viene, que finalmente parece que es próximo, ojalá que sea este fin de semana. Sí, sí, sí. El objetivo sigue siendo ascender. No sé si será este año, el año que viene o el otro. El objetivo final es el ascenso. El reducido es un camino que nos lleva al ascenso. Exacto. En principio, si no se puede ascender directamente, hay que optar por el reducido y a partir de ahí pelear el ascenso. Y si no se puede, este año, bueno, será el año que viene. Y si no, el otro. Pero es tratar de estar cerquita, aproximarse cada día más y finalmente en un plazo no muy largo, 1 año, 2, 3, estar en la B Metro y en 5 años en la B Nacional. Vamos, Valdo, todavía. ¿Y por qué? Ojalá. Tal cual. Es. Tienen todo para poder lograrlo. Y creo que tienen, más allá de que instalaciones inmejorables para trabajar, tienen algo que es invalorable, que es paciencia. Bien. Vos lo dijiste tal Exacto. cual. Sí. Que es hoy en día imposible casi en el fútbol argentino. Yo fui a Cañuelas a hacer un proyecto. Me llevaron, me convencieron, me engañaron, porque me dijeron vamos a hacer un proyecto de 5 años. Claro. Sí. Está bien. En 5 años Cañuelas tenía que estar en la B Nacional. Sí. No, Cañuelas tenía que estar en la B Metropolitana, porque cuando yo fui estaba en la B. Claro. Sí. En el primer año de trabajo logramos un ascenso. Sí. En el segundo año de trabajo logramos sostener el equipo en la categoría. En el tercer año de trabajo quisimos pegar el saltito y llegar a la B Metro y no nos fue bien en el campeonato de transición. Y no me renovaron. Y hasta ahí llegaron. No me renovaron. Pero si hablamos de 5 años llegar a la B Metro y yo llevaba 3 años de trabajo. Sí. Y el equipo consolidado y habiendo ya pensado en pelear el ascenso. Bueno, no nos fue bien, no llegamos al ascenso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no tuvieron paciencia? Y a veces no, la paciencia y un club de personas de directivo excelente, el presidente tiene una relación excelente, sin embargo no me renovaron. Es así, es el fútbol argentino, ¿no? Entre lo que puede ser, lo que se promete y después claro. lo que está la realidad, de acuerdo a lo que puede suceder en un tramo, 1, 2, 3 partidos, o lo que sea en un año, varían esas promesas. ¿Qué va a hacer, Osvaldo? Es así. Bueno. Nada, agradecerte, Osvaldo. Desearte lo mejor, un buen comienzo de campeonato, si es este fin de semana. Ojalá. Y agradecerte como siempre la amabilidad. Un saludo para vos y para todo el cuerpo técnico y el plantel. El agradecido soy yo. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Chau. Pasaba Osvaldo Ruggiero, técnico de Sportivo Barracas, una linda charla que tuvimos, sí, ¿no? Sí, porque ya con lo que se viene, ¿no? Dejar bien planteado lo análisis. Que se trabajó y lo que viene hacia adelante. Muy, muy interesante la nota con Osvaldo Ruggiero. Así es, hay que meterle pata a Rancho porque ¿sí? hay que hacer un pequeño corte y tratar de hablar con uno de los refuerzos de Sportivo Barracas. Exacto. Así que vamos a la pausa, ya venimos, ¿eh? Sigo siendo un...